buenas noches. Hoy empezamos Calmaria casi un minuto antes de la hora prevista por la organización. Normalmente empezamos un par de minutos, tres, cuatro, ya pasada las 10 de la noche, pero hoy empezamos a nuestra hora incluso un poco antes. Y es que hoy aquí a este estudio número uno y único de Onda Latina no ha venido ni el Tato. Y resulta que es que estamos en Semana Santa. ¿Qué tiempos cuando hacíamos nuestros especiales de Semana Santa? Asustando a las viejas. Pero bueno, ya nos hicimos mayores y ya no hacemos esas cosas. Pero sí que es verdad que con la Semana Santa ha llegado otra vez la oscuridad. La Semana Santa, la SS. Y yo lo siento, pero no puedo ser justo, pero a mí de siempre me ha dado muy mal rollo estas cosas de las procesiones y tal. Y como tampoco somos muy católicos, pues no entendemos que haya gente que disfrute viendo esas cosas, pero lo respetamos. De todas maneras, estamos otra vez en otoño porque yo creo que la mejor manera para quitar la sequía en algunos sitios es organizar procesiones, porque últimamente Dios no se porta muy bien con los católicos. Cuando saca sus vírgenes y tal, es cuando más llueve, y ahora parece que estamos otra vez en otoño. Pero no, estamos en directo aquí en Onda Latina, en 87.6, en este deshabitado Madrid, deshabitado Aluche. A través de Radio Miraje, no lo sabemos, imaginamos que sí. Si Carlos ha ido por ahí, pues a lo mejor no, pero bueno, también puede ser. Y ondalatina.com.es, que eso sí que no falla, la página, bueno, Radio Miraje tampoco. Pero esas tres maneras son tres maneras posibles de escuchar este programa, que empieza hasta las 12, empieza ahora hasta las 12, queríamos decir. Y que bueno, vamos a empezar en el día de hoy con un grupo que va a estar actuando tres días seguidos, como ya hemos comentado últimamente, en un festival de estos de hipster modernos, y cuyo disco, primer disco mítico, cumple 50 años. Hoy empezamos con King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Up my time. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. The wind does not hear. The wind cannot hear. Pues empezamos hoy con King Crimson en un alarde de originalidad, recordando pues eso, que van a estar actuando en julio en el festival este Doctor Music, 3 días seguidos, 3 noches allí. Y como leíamos el otro día en el artículo que estuvimos comentando, el señor Robert Fripp, el segundo por la izquierda, dice que la banda actual del grupo es la que realmente está capacitada para tocar temas de todas las épocas de King Crimson. Y que se va a estrenar un documental este año sobre el grupo, que ya cumple 50 años de vellón, de vellón. Este grupo. Lazy day, Sunday afternoon. Like to get your feet up, watch TV. Sunday roast is something good to eat. Must be lamb today, 'cause beef was last week. Love. bursting at the seams. Soon you'll start to nod off happy dreams. Wake up for tea and butter scones. Such a lot to work for. En el año 69 los Moody Blues publicaron dos discos, este que está sonando, On the Threshold of a Dream, y luego también creo que era el To Our Children, creo que es ese, igual me equivoco. Lo que hemos escuchado era Un día perezoso, Lazy Day, de este disco que realmente es muy bueno, como todos los discos de los Moody Blues de esa época. Y ahora vamos a escuchar pues el plato fuerte de este disco, que era como acababa, los cuatro temas que iban unidos, que se titulaban The Dream, que era un poema de Graeme Nash, y luego ya lo siguiente, que todos son temas de Mike Pinder, el teclista. Have You Heard, parte primera, El viaje, y Have You Heard, parte segunda, y sobre todo ese interludio llamado El viaje. Pues para los que dicen que los Moody Blues no eran arriesgados, o que no inventaban, o que no, pues eso, que no se envenenaban mucho, pues les recomiendo que escuchen esa parte llamada El viaje. Bueno, pues los Moody Blues en este mismo disco. When the white eagle of the north is flying overhead, and the browns, reds and golds of autumn lie in the gutter, dead. Remember then the summer birds with wings of fire flame come to witness spring's new hope, born of leaves decaying. As new life will come from death, love will come at leisure. Love, love of life and giving without measure, gives in return the wondrous yearn of a promise, almost seen. Live hand in hand, and together we'll stand on the threshold of a dream. Show your friends that you That my soul. aquí con algunos problemas técnicos, para variar, que ya se podían ir de procesión, pero bueno, nos acompañan todos los jueves y es como el polvo. Estamos con otro grupo que también grabó un disco mítico en el año 69 y que fue un grupo efímero, un grupo que por circunstancias que ya hemos contado aquí muchas veces tuvieron que grabar un disco prácticamente ya. Era el grupo Egg, era el trío que se llamaban Egg, y tuvieron que reclutar a Steve Hillas de la época de Uriel y como Arzachel, gracias a la aportación económica de una especie de millonario. Bueno, es una historia extraña. Entraron a grabar un disco, Aquí te pillo, aquí te mato, el mítico disco Arzachel, que el nombre está tomado, según parece, de un... bueno, lo acabamos de leer y ya se nos ha olvidado. Bueno, luego lo decimos. El disco lo grabaron de un tirón y no tenían material suficiente como para rellenarlo, y por eso la cara 2 de este disco son dos temas largos, bastante improvisados y bastante psicodélicos. Lo que hemos escuchado era la canción que abría el disco, que se llamaba Guardian of Early Delights, y vamos a escuchar otro tema de este disco de 69 que se cumplen 50 años y que está bastante buscado, sobre todo su primera edición o sus primeras ediciones en vinilo, pues por el calibre de músicos que había ahí metidos. En este disco se curraban una versión, no la conocemos ni los autores. El tema se llama Queens and John, no, Queens and Gang, y sonaba así. Ahí, digitalmente con el dedo. Arzachel, mítico disco, año 69. Y según nos cuenta por aquí Ángel Espíritu Libre, que está por aquí, este disco tiene, según el país, diferentes portadas, como tantos. We'll be right back. Pues sigues en Onda Latina, seguimos en Calmaria. Seguimos hasta las 12 con música de la que nos gusta. Y bueno, a ver si domamos estos equipos que nos están tocando un poco las pelotas, o como se diga. Nos vamos ya del año 69, que hemos puesto tres grupos que, bueno, pues que algunos empezaban ahí, otros ya venían de atrás, pero en ambos casos se cumplen 50 años de su música. De algunos se acordarán, de otros no tanto. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Nos vamos a ir al año 95. Y en el año 95, además de la rima, hubo un grupo norteamericano que se llamaban Spokesbeard. El señor Neil Morse y colegas, que por cierto ha estado actuando por aquí hace poco, Neil Morse con su banda, me parece. Pero bueno, lo que hablábamos es el grupo Spokesbeard. Año 95 publicaban su primer disco llamado The Light. Y ahí había un tema bastante bueno de este grupo, que aunque no es de los que más nos guste, pero sí que hay que reconocer que tenían algo. El tema se llamaba Go The Way You Go. Y lo vamos a escuchar aquí. Spokesbeard. So many roads are weaving, and I wish I knew which way I should go. Go the way you go. it's all just words to me. Can you say more? 'Cause I want to know. Go The Way You Go. Este es un tema del primer disco de Spock's Bear, que estamos recordando aquí en Calmaria, del año 95. Y ahora vamos a acabar esta primera parte del programa con un disco que nos mola más, seamos sinceros, y que también tiene un aniversario redondo. Aunque este disco se empezó a grabar a finales de 1978, salió en el 79, fue el primer disco de un grupo alemán, pues mítico de los 80 y finales de los 70, claro. Anyone's Daughter, la hija de nadie. Adonis, el tema que daba título al primer disco, 24 minutos de Bellón. No será el único tema de 24 minutos que escuchemos esta noche, pero vamos a escucharlo aquí. 40 años de este disco y eso, pues Adonis con sus cuatro partes. A mí me flipa. situations and wail desperation. Splendor of gloom and glimmering incarnation of hope and fear and twilight sensation. They came in rust and silver, the parade might seem like pageantry of mist on an autumn stream. Seas overblown, a light spear topped with a cypress cone. Amidst the faint flock of my youth, and you all changed to tears, to sighing, to. Seguimos aquí en Onda Latina, seguimos en Calmaria, es la sintonía de las canciones huérfanas, la sintonía que nos acompaña desde hace un montón de años. Y lo que vamos a poner, pues nos viene a colación para recordaros que la semana que viene vamos a tener por teléfono una entrevista con, pues no sabemos con qué músico, del grupo alicantino Numen, que nos mandó gentilmente su último disco que ha salido hace nada, hace un par de semanas o un mes, a nosotros, nos mandó el disco y lo estrenamos la semana pasada y vamos a seguir escuchándolo dentro de un rato otra vez. Como decíamos, en algunos sitios consideran el disco nuevo de Numen, que tiene un título bastante extraño, Ciclotimia. Lo consideran como el tercer disco, pero no. Hace muchísimos años, llevábamos muy poco tiempo aquí en el programa, año 95, nos llegó una maqueta en forma de cassette muy currada, pues de un grupo de Alicante que se llamaba Numen. La maqueta se llamaba Birth. Numen siempre han cantado en inglés, si no me falla la memoria. Yo que sí, que todos los temas son cantados en inglés, o por lo menos el 95 o 99% de sus temas. El título, decíamos, de la maqueta se llamaba Birth. Y la verdad es que la maqueta la pinchamos un montón en aquella época. Todavía hoy podríamos ponerla, o yo ya no sé si queda alguna pletina por aquí. Pero bueno, vamos a escuchar de esa maqueta del año 95. Numen estaba formado por Víctor Arqués a la voz y al bajo, Antonio Valiente a la guitarra, que creo que es el que no sigue en el grupo ahora mismo, pero no estoy seguro, Manuel Mas a los teclados, que puede ser el que hable la semana que viene por teléfono con nosotros, y Gaspar Martínez, batería y voces. Pues vamos a escuchar de esa primigenia maqueta del grupo alicantino Numen un tema que se llamaba The Damn Tangues Son, que nos hemos atrevido un poco a traducir como la canción de las lenguas muertas. Es una canción bastante bonita, con un tufillo a Pink Floyd, más bien de los 80, que lo hace bastante interesante. A ver qué tal suena esta primera maqueta del grupo Numen, de Alicante, ya en el año 95. Yo no me acuerdo de sumar, pero ya han pasado unos cuantos años. Try to look around, put I'm blind to all but a tenth of the universe. My dear friend, only the gods see everything. Bueno, decíamos que Numen, este grupo de Alicante, Alacant, acaban de mandarnos un nuevo disco que se llama, como os hemos dicho hace un rato, no me acuerdo nunca del título, Ciclotimia. Ya lo estrenamos la semana pasada y vamos a poner otro tema. Este tema que vamos a poner dura 14 minutos. En este disco el grupo se nota que ha madurado un montón, siguen cantando en inglés, la producción es espectacular. Y lo ha movido, lo está distribuyendo, lo ha sacado el sello Milodón de Chile. Milodón, que nos suena mucho de otros discos. Vamos a escuchar el tema que da título al disco, Ciclotimia. Y vais a ver la evolución desde esa primigenia maqueta del año 95, tan Pink Floydiana. Con lo que hacen ahora, Ciclotimia. Whispering looking out for yourself from the top of my wave. Dark nights and bright days, sweet dreams and nightmares. Can you find all the station I'm on? All of them. Ask myself, what's my name? Reconforta que haya grupos españoles que todavía hagan estas cosas, porque estos discos que saca Numen se alejan un poco de lo que, por ejemplo, estuvo Luis presentándonos por aquí hace unas semanas, el post-rock, el nuevo rock progresivo instrumental. Estos no, tiran mucho de sonido ochentero, y la verdad es que este tema que da título al disco es tremendo. La semana que viene, a ver con quién hablamos del grupo en directo desde Alicante y a ver qué nos cuentan. Ah, no sé si habrá posibilidad de ver esto en directo. En fin, vamos a acabar esta segunda parte del programa, que luego tenemos que poner un tema de 24 minutos en la burbuja. Nos vamos a pasar un rato, pero bueno, como es SS, Semana Santa, nos perdona, Y vamos a acabar este recorrido de la segunda parte del programa con un grupo de Paraguay que pusimos la semana pasada en su faceta más melosa, con una canción muy bonita que, si recordáis, tenía un melotrón central precioso. Y decíamos que el resto del disco no tenía desperdicio. Era el grupo que se llamaban Aftermaths. El disco se llamó After the Battle. Fue su primer disco en Paraguay, año 78. Y vamos a escuchar dos temas para acabar esta primera, segunda, penúltima parte ya del programa. Uno que se titula Túnel Obscuro, con B, así bien escrito, así lo decimos. Estos paraguayos hablan mejor que nosotros, o sea que es Túnel Obscuro. Y va unida pues con una canción que todo el mundo ha escuchado alguna vez en su vida, seguro, Alfonsina y el Mar. Sí, sí, Alfonsina y el Mar, la famosísima canción Alfonsina y el Mar, que aquí cierra el disco, y es una versión preciosa. Parecen los Procol Harum haciendo eso, Alfonsina y el Mar. Eran siete músicos estos paraguayos. Y como curiosidad decir que el tema Túnel Obscuro empieza con un coche que va a toda hostia, derrapa y se pega un hostiazo. Y esto, yo no sé si esta gente lo hizo aposta o no, ya lo había hecho un grupo que se llamaba Cocodril en uno de sus discos más míticos. No recuerdo el tema, pero había un tema en ese disco, en Un Invisible Mundo Será Revelado, que también empezaba con un... ¿Eran Cocodril o eran Jade Warriors? Bueno, ya estoy dudando. Pero vamos, que alguien lo había hecho ya. Venga, nos quedamos con este grupo paraguayo del año 78, ¿para qué? Paraguayo. Y esos dos temas. Ahí va. Just then I fell a deadly weary noise into my brain. Holding her hand, I heard her screaming louder with my voice. Running across the dark tunnel, running across in the night. Only about 10 feet, I see the beat. linda arena che lava il mare, tu pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio viajó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas viajó hasta el sur. Sabe Dios qué angustias te acompañó, dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrodillada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, caracola. Te vas al cocina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, requiebra el alma hasta llevarlo, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de sirenitas te llevarán por caminos de almas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me iré. Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sol, te requiebra el alma y la está llevando. Hacia allá mattina vestita de increíble el grupo Aftermaths desde Paraguay, año 78, y esa tremenda versión de Alfonsina y el Mar con la que acabamos el recorrido por el museo. Y como decíamos, hoy vamos a acabar más tarde porque no me sale de las pelotas, o como se diga, cortar este tema. Dura 24 minutos, lo queríamos poner al final y lo vamos a poner, ya que estamos en Semana Santa y tenemos un sonido ambiente bastante tétrico por las calles de todos los sitios. Vamos a acabar el programa con el hermano de Mike Oldfield, con Terry Oldfield. Un disco que se llamó Tibet, con dos únicos temas. Ambos superan los 24 minutos con creces. Y vamos a escuchar un tema que se llama Footprints of Buddha Children, para intentar ponerle a la noche otro sonido y quitarnos el sonido chungo de la Semana Santa. Mal rollo. Mike Oldfield, no, Terry Oldfield, el hermano mayor de Mike y de Sally, el menos conocido. Aquí está acompañado por las voces increíbles de Imagine Moore, que debe ser su pareja porque está en muchos discos. El coro de niños de Chalford Hill School, que hacen unos coros increíbles, maravillosos, alucinantes para escuchar a estas horas de la noche. Y la voz del tibetano Punchan Gwangyal, que es este que empieza el disco y que luego lo acaba, el tema, queríamos decir. Empieza así y acaba igual. Bueno, pues hora de cerrar, apagar la luz, abrir las ventanas, que aunque llueva no hace frío, y expandir estos sonidos maravillosos. Hasta el jueves que viene nos quedamos en la burbuja, música para viajeros inmóviles con Terry Oldfield, aunque nos pasemos un ratillo de lo habitual. Hasta el jueves. Thank you. Thank you.